Yendo a la realidad de los docentes, en particular de los maestros, hemos recibido de estos audios que circulan a nivel del sindicato de maestros de ADEMU Montevideo por parte de la secretaria general Daisy Iglesias, con realidades que están enfrentando en esta etapa del año ya, que bueno, y que vienen de reclamos de antes también. Vamos a escuchar lo que está planteando la secretaria general de ADEMU, Daisy Iglesias. 30 de noviembre, Daisy Iglesias, secretaria general de ADEMU Montevideo, comunica la resolución adoptada en modalidad de secretariado ampliado por unanimidad de todas las corrientes sindicales que conforman ADEMU Montevideo, y solicitamos difundan, no solo entre docentes, sino entre la ciudadanía general, este reclamo, denuncia, porque muchas veces es por ustedes y por las redes que nuestra palabra se escucha. Situación Escuelas Aprender. Las Escuelas Aprender, escuelas que trabajan en contextos de alta vulnerabilidad social y económica, reciben compensaciones por el trabajo que realizan en contextos muchas veces de alto requerimiento. Entre las compensaciones participan en programas, tienen maestros comunitarios y sus docentes reciben compensaciones salariales regulares, mensuales y estables asociadas a la participación de salas. Mucha gente concursa y efectiviza sus cargos en esta modalidad de escuela. Sucede que estas escuelas no son fijas, cambian cada tanto. Cada tanto dejan de ser aprender, vuelven a ser educación común, se recategorizan, se pierden los beneficios, se pierden los derechos. Las administraciones anteriores reconocían a los docentes la lesión y les permitían participar en un acto reparatorio llamado traslado especial, donde podían volver a optar aquellos que habían concursado, ¿verdad?, por escuelas similares. Esta administración les niega ese derecho. No les da lugar a participar en el acto reparatorio de los traslados especiales. Se trata de un recorte de derechos. Uno más que va minando como gota de agua el funcionamiento del sistema. Por tanto, desde ADEMU Montevideo estamos exigiendo que los docentes de Escuelas Aprender, que pasan a ser de educación común y pierden beneficios, sean incorporados en actos reparatorios de traslado, y lo mismo los docentes de escuela común que pasaren a ser de aprender. Queremos además aclarar que desde épocas bastante anteriores venimos diciendo que no se puede tratar así a estas escuelas, que no se trata de vestir un santo desvistiendo otro, que el tema se tiene que solucionar con ampliación de recursos y ampliación de escuelas a aprender, y que también tienen que realizarse evaluaciones serias sobre los condicionantes socioeconómicos que determinan que una escuela sea aprender. Porque usted no puede decirle a un grupo de gente que logró determinadas mejoras en la institución, bueno, ahora que logró las mejoras, le retiro todos los beneficios que tengo. Eso es un planteo de largo aliento hacia presupuesto, y hoy en concreto exigimos que los maestros de escuelas recategorizadas sean reparados en sus lesiones de derechos en el pasaje por el acto de traslado especial. Gracias por la difusión de este reclamo. Bueno, ahí estaba Daisy Iglesias. Esto es lo que se está informando también de resoluciones del gremio a los maestros de Montevideo.